와 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas tardes, tarde noche más bien. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome, al habla. Hola. Pues esto que está comenzando se llama Alianza Anime. Gracias, gracias. Pues gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, sí, llegamos muy puntualitas hoy. Arrancando programa temprano. Muy bien, DJ Yaume, muy bien. Sí, lo que pasa es que me enteré que ya van a transmitir Los Cholos Finos. Entonces, pues hay que comenzar a buena hora para terminar a buena hora. Y que no les robemos tiempo ahí a Los Cholos Finos, ¿no? Bueno, pues gracias. Vamos a ver quién anda ya conectado. Vamos a ver quién tiene estrellita ya. Bueno, las vías de contacto, antes de que se me olviden, perdón. Estamos en el IRC, por supuesto, de aquí de Anime Nexus, en www.animenexus.mx/chat/. Y la otra vía de contacto para que te comuniques directamente aquí a cabina es el grupo de Alianza Anime con DJ Yaume, nuestro grupo de Facebook. Así búscanos, no hay pierde. Pues aquí está en la publicación de pedidos musicales, la publicación de tema del día y pues otras cosillas que tenemos aquí para ustedes, muy interesantes. Bueno, vamos a ver en el IRC. No hay nadie todavía, pues vámonos a Facebook. ¿Aquí anda por aquí? ¡Ah, Pablito BS! ¿Qué onda, Pablito BS? Hola, hola. Dice, ¿qué tal, linda DJ Yaume? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Espero que estés lista para leer mis pequeños comentarios. ¿Será que Pablito será bautizado como el 3.0? Vamos a ver qué clase de comentarios hace. Jorge Ávila, el primero en comentar aquí en el post de pedidos, no es cierto, del tema del día. Dice, buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadre. Pero qué puntual la comadre, ¿verdad que sí, compadre? Ay, y eso que ya se me estaba haciendo tarde. Pablo Bess, escribiendo super comentarios, adelante, ataca con lo mejor que tengas, Pablo Bess. No le tengo miedo a los super comentarios. Kevin Cervantes, buenas tardes, reportándome una vez más. Muchas gracias. Pues hoy nuestro tema del día, tú que estás de vacaciones, para que hagas tus super comentarios aquí en Anime Nexus, es el siguiente. ¿Qué anime prefieres? ¿Qué anime prefieres? ¿El de tu niñez o el de hoy en día? Y dinos el por qué. Tema propuesto por el señor de las lolis, Pablo Bese. Ya saben, ese Pablito Bese milagrosamente me hizo algún temilla ahí de las mejores opais del mundo del anime, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, ese ya lo hizo. Y hasta lo comentamos aquí. Milagro. Ah, waifus. Ah, ok. El rey de las waifus, dice. Ah, no, lolis. ¿Alguien dijo pais? Sí. Censura. Y ya empezó. Es como activar el interruptor a Pablo Bese. Jorge Ávila, yo aún no ando de vacaciones, pero ya casi. Oh, qué pena por ti, mi estimado. Porque aquí sí estamos de vacaciones. Eddie Cyborg, ¿segura que quieres que pongan un super mega comentario? Sí, estoy segurísima. Así para que hagamos la continuación en el siguiente programa, ¿no? Imagínense. Este comentario fue tan largo que tuvimos que ocupar dos programas de Alianza Anime para terminar de leerlo. Oh, ya tenemos pedidos musicales. Muy bien, espero que así como hagan sus pedidos musicales, comenten el tema de la noche. Porque no sería nada justo, ¿no creen? Bueno, ya que Pablo B.S. es el dueño y señor del tema del día de hoy, pues obviamente le corresponde el primer pedido musical. Vamos con este temita de Tenshi ni Fureta. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por supuesto, de Alianza Anime con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza. Jikai, comenzamos. We'll be right back. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok. Vaya, mucha actividad hoy en las redes sociales. Gracias, es me gusta. Y tenemos aquí a la primera víctima. No es cierto. Primer comentario dice: Red Hood Arsenal, hola, nuevo miembro. Dice: hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Para la pregunta, me gustan ambos, puesto que los de mi niñez son únicos, pero los nuevos terminan sorprendiéndome. Ok, gracias por tu comentario. Vamos a ver quién más anda aquí comentando el tema del día de hoy. Ok, ya va llegando gente al IRC. Gracias. Por cierto, hoy 10 de julio es el día de Ultraman. Sorprendente. No lo sabía. La verdad, me acabo de enterar el día de hoy. Así que pues ahí para los seguidores de Ultraman, un temita de Ultraman, ¿no? Estaría bien. La verdad no tuve el gusto de ver la serie, pero pues dicen que es buena. Vamos a ver qué más por aquí. Ay, amenazas de super comentarios, ¿eh? A ver qué más comentan. Kevin Cervantes dice: con respecto a la pregunta del día, ¿sería el anime de la actualidad debido a... ¿te gusta más el anime de la actualidad? Debido a que tengo mucho de dónde elegir, son de temáticas más variadas, muy cierto, y los puedo analizar desde una perspectiva más madura, cosa que no puedo hacer con los animes de mi infancia. Muy bien, buen punto. Y en algunas ocasiones, al volver a verlos, me resultan algo aburridos, pero aún así les guardo cariño. ¡Ay, qué bonito comentario! Muy bien, Eduardo Bravo, yo ya casi pondré mi comentario. Comenta Eduardo Bravo. Eduardo Gramori, el tocayo: si tengo que elegir uno, son los nuevos por su banda sonora y la calidad de animación y una buena trama. Ok, creo que prefieren los buenos entonces. Ah, saludos a Misael Saucedo. ¿Qué onda, Clau? Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Muy bien, Marquitos Gómez 2.0. ¡Qué milagro! Hola, buenas tardes. Ya llegó el reto. Justo acaba de terminar. Ok. Bueno, vamos a contarles rápidamente por qué 2.0, por qué 3.0. Paloma, hola Paloma, bienvenida al IRC. Bueno, hace mucho tiempo, creo que cuando inicié aquí en Anime Nexus, ¿verdad? Eso lleva para 5 años, creo, en Anime Nexus. Creo que sí, 5 años o 6 años. A ver cuándo llegué. Ah, no, 5 años. Bueno, hace 5 años existió un Ran Escucha. Que escribía muchos comentarios y largos, extensos comentarios de varios renglones. La verdad, casi tenía que colocarme el tanque de oxígeno para acabar de leer sus comentarios. Y pues de ahí nació la leyenda del por qué es el 1.0. Ese Rano Escucha, su nombre ha sido censurado, pero pues aquí ya hay alguno que otro seguidor del 1.0. Y pues ya aquí Marquitos Gómez también anda ahí colocando super comentarios. Ahí lo bautizamos como el 2.0. y parece que Pablo B.S. va a ser el 3.0, aunque Eduardo Bravo también, como que últimamente anda escribiendo varios ahí super comentarios. Vamos a ver. En fin, vamos a ver qué más comentan por aquí. Perfecto. Ernesto Arriola. Creo que antes se hacían animes más profundos. Buen punto. Con argumentos complejos y verdaderamente eran producciones de culto. Oh, buen comentario. Muy bien. Buen análisis. Ignacio Godoy. Prefiero mucho el de la niñez, porque la animación, a pesar de ser hecho en celuloide, lo que da nostalgia son la musicalización, el doblaje y los efectos de sonido. Right, perfecto. Jorge Ávila. Un pequeño super comentario. Dejen ver cómo va la música de fondo. Es que luego me quedo sin música de fondo y me siento rara. Extraño. Jorge Ávila dice, pues empecemos. En primera, está difícil, pero veamos algunos. Pondremos unos nuevos y unos viejos. Primero el viejo Pokémon. Para mí fue de lo que más seguía en mi niñez, aunque ya sabes, el típico de que era del diablo y saben qué. En fin, para mí algo que después de salir de la escuela era lo primero en lo que pensaba. Lastimosamente lo dejé de seguir después de que se separó el grupo estrella de Ash, Misty, Brook. Sí, ¿verdad? Como que eso fue parte del declive ahí, ¿no? Aún así, cada vez que lo recuerdo me dan ganas de volver a ver esta historia, pero no se me da el tiempo, lastimosamente. Oh, es lo malo de crecer. Ya no puedes ver tanto anime como quisieras. Kevin Cervantes, entonces si me esfuerzo con mis comentarios, ¿puedo llegar a ser un 4.0 o algo así? Sí, algo así. Jorge Ávila, pero con sentido, los comentarios, no así de cosas de esas. Eso es lo que tenía el 1.0, fíjense. Hacía comentarios extensísimos, pero tenían sentido, la verdad. Sus comentarios, su opinión iba a algún punto. Eddie Cyborg, ¿qué onda? ¿Qué onda? Jorge Ávila. Si lo que antes hacía era que si se producía un anime, debía de ser extenso para que valga la pena su producción monetariamente. Ok, aunque ya hay animes más cortitos, ¿no? De 20, 12 capítulos. Jorge Ávila, yo me pregunto, ¿para cuándo la comadre en YouTube? De los streams y todo eso. Pues no sé, ando. Es que la verdad, nunca he hecho eso. Ando ahí checando. Ya son 7:23, no puede ser. Si acabo de iniciar apenas con él. Hola chicos, bienvenidos. Qué rápido se pasa el tiempo. No sé, ando chequeando eso de los streams y cómo se hace. Ya bajé ahí un software. Ya pregunté ahí a algunos chicos de YouTube. Pero ando chequeando porque la verdad tengo que aprender todo eso. Todo el manejo. Que yo nunca he hecho un stream. Bueno, andamos ahí haciendo una que otra pruebilla. 99 RAM, ¿escuchas? Muy bien. Ok, Cloud dice, a mí me gustan los dos, pero lastimosamente uno tiene que buscar algo diferente en la actualidad, porque ya hay muchos animes genéricos, comenta Cloud. Ok, gracias. Pronto. De hecho, las temáticas de la pregunta va a ser en YouTube. Aquí, eso que lo pusimos ahí va a ser en YouTube. Pues ando buscando también ahí un juego. Creo que les gustan de juego, ¿no? Los streams. Y pues estoy viendo si va a ser sobre un juego o algo. A ver qué se nos ocurre. Pablo Bese, yo te puedo ayudar en la cuestión de streamings cuando quieras. Muchas gracias, Pablito Bese. Está bueno el chisme, comadre. Sí, ¿verdad? bueno, pues usted avise, comadre. Gracias, compadre. Ya les aviso. Pablo Bese. Ok, ahí hay un pequeño super comentario. Las he visto peores, la verdad. Todavía no me asustan. Pablo Bese dice, muy bien. Hora del primer pequeño comentario. Ok. Comenzaré con un anime con el que tal vez me colgarán, pero alguien tiene que decirlo. Comenta Pablo Bese. Dragon Ball y Dragon Ball Z. Es un anime que me gustó mucho, también a mi parecer Dragon Ball GT terminó la saga de una manera excelente. Además vimos como cada personaje fue evolucionando poco a poco, tenía un poder más equilibrado y coherente. Además la historia a mi gusto era más acorde y seguía una línea más definida. Buena redacción. Dragon Ball Super no es malo, a mi parecer nos permitió disfrutar nuevamente de las aventuras de Goku y sus amigos. Sin embargo, comenzó con una versión extendida de las películas, cosa que a mi parecer innecesario. También la historia no estuvo tan profunda, la parte de Zamasu fue la que tuvo un poco más de profundidad. Ok, creo que voy a... Ah, no, sí, tenemos... Vale. Pensé que la música de fondo estaba fallando. Y ni qué decir de estos niveles de poder irreales. Fue bueno ver a personajes icónicos como el maestro Roshi peleando nuevamente. Pero ya ponernos a pelear en un torneo donde existen seres que son casi dioses ya es demasiado. En fin. Gusto, el primer anime de Dragon Ball fue para mí el mejor. ¡Ay, ay! ¡Muy bien! Domeki. ¿Qué nos comenta Domeki? ¿Qué nos comenta Pablo Bessi? Dice. Ah, ¿quieres comentarios más pequeños? A sus órdenes. Ok. Domeki nos comenta. Saludos, DJ Yome. Ahora sí, más puntual para escuchar el programa de hoy. Jigai, muchísimas gracias. Tema de hoy, creo que el anime de antaño tenía historias que nos dejaban mayor impacto al verlas. Personajes admirables y que uno quería seguir viendo y sobre todo la música que inmediatamente llegaba a nuestras listas de favoritos. Sí, ¿verdad? Es lo que me pasa. Hace poco me percaté que la música de ahora pocas veces se queda en dicha lista. Mi playlist base no ha cambiado realmente ya que solo agrego una que otra canción por temporada. Comentado Meki. Muy bien. A ver, Marquitos Gómez. Oh my god. Ya vi el primer super comentario. Ok, Marquitos. 2.0. Vuelvo a atacar. Bueno. Creo que voy a necesitar un corte musical para agarrar valor. Vamos con el último comentario de este bloque. Jorge Ávila dice: la verdad en sí los nuevos animes sí me llaman más la atención, pero es por salir de la rutina. Ok, gracias, mi querido Jorge Ávila. Jikai, vámonos con el primer bloque de pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Antonidas Rosello, el tema de Bola del Dragón. Seguido del pedido de Eduardo Gremori, el tema de Lovers. Terminando este bloque musical con el pedido de Fiorella García. Tema de... Ay, aquí no se ve el nombre. Bueno, este estúpido musical. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aomen, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida volvemos. Bola de Dragón. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá, allá, allá, allá. Andaremos mil caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con paz.

frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio, si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? Bola de dragón. ¡Vamos con la fan! Chica, y pues ya regresamos. La verdad no esperaba esta versión española. Bola del dragón. Interesante, interesante. La adaptación española de esta canción. Wow, impresionante. Ok, vamos a cambiar, nada más quería comentarles eso. Vale, pues vamos a enfrentarnos al primer super comentario de Marquitos Gómez. Onda vital, tío, comenta Jorge. Jorge Avilana, un gran, gran saludo. Y besotote, por supuesto, a nuestros amigos y ran escuchas de España. Es con todo cariño, chicos, con todo cariño, en verdad. Es que, bueno, a mí se me hace curioso porque nunca había escuchado la versión españolada de Bola del Dragón. Voy a escuchar algún capítulo. Estaría interesante escucharles hablar en español o ahí en gallego a nuestros protagonistas de Dragon Ball. Marquitos Gómez, que nos comenta: un martes llega, un martes tripiante, donde me pregunto dónde estará ella. Pero bueno, hoy vengo con un comentario común donde exprimí mis neuronas a más no poder. Perfecto. Para responder esa pregunta que ni los dioses del Olimpo aún no logran resolver. ¿Qué se prefiere, animes de la niñez o animes del presente de hoy en día? Esta pregunta generó revuelo en mi cabeza, hasta con acotaciones de puesto que sería fácil contestar, pero sí hay un pero. Vamos a desglosar esto en una serie de puntos para llegar a una respuesta. Antes que nada, es mi punto de vista, y si crees que me faltó, no dudes en escribirlo en los comentarios o más bien en responder. Estoy a 25 minutos de que inicie el programa y tengo que escribir rápido. Ok. Punto número 1. Ah, no tengo redoble de tambores. Bueno. Los animes anteriores eran con trazos bien logrados. Aunque de vez en cuando se veía descuadrado. Esto no era muy predecible, pero comparada con el CGI, los animes modernos tienen movimientos más naturales. Muy bien. Punto número 2. Si bien el punto anterior no es muy relevante, en este punto sí lo es, la historia. Si bien es cierto, anteriormente no había mucho tema para un anime, por ejemplo, la idea de ninjas, de terror, sobrevivencia, eran temas poco explorados. O si se cae, otro mundo, etc. Tenía un buen motivo para ver un nuevo anime. Hoy en día es muy común ver que cada tipo en cada temporada. Punto número 3. La banda sonora. Esto sí cambia mucho el entorno del anime, pero este punto vamos a poner solo los soundtracks, música de fondo. Los openings y endings en otro punto. Si bien un buen anime de nuestra infancia tiene buenos soundtracks, pero hay uno que no estuvieron a la altura de la escena. Y se refleja en Los Caballeros del Zodíaco. Ojo, no toda la serie, solo una escena le faltó más punch para hacer una escena más épica. Los animes de hoy en día hay buenos soundtracks, pero el momento épico, un ejemplo son la banda sonora de Madoka Magical. En serio, está en otro nivel. No he visto ese anime, ¿eh? Hay que checarlo. He escuchado buenos comentarios. Ernesto Arriola dice: ¿qué pasó con los cholos finos? Extraño a Marcelino. Ah, no te preocupes, porque al terminar Alianza Anime, no te pierdas un episodio más de Los Cholos Finos con el sensei Inuyasha, Marcelino y compañía. Marquitos Gómez nos vuelve a enlistar. Aquí dice punto número 4. Los openings y endings. Este punto es muy importante. Se dice que esto lleva al éxito a la serie. Los openings anteriores eran tan rítmicos, emblemáticos. Todo el mundo conoce o ha escuchado el opening de Evangelion. Ah, sí. Casi un himno para nosotros, o no sé. Esto es común por entre los temas actuales y anteriores van de la mano. Muy bien, punto número 5. Y con esto sería el último, los personajes. Toda historia debe tener por regla en la mayoría el bueno, el malo, etc. Pero lo que cuenta es la evolución de cada uno. Pienso que los anteriores animes lograban esto. Los de hoy en día le dan mucha vuelta, por lo que los anteriores eran mejor. Con todo esto... ¿Qué? Con todo esto respondiendo a la pregunta, prefiero a ambos. Ok. Hay buenos animes de la infancia, pero no podrá desaparecer ni con el más anime moderno. Pero todo depende de gustos y preferencias. Con esto resuelvo un enigma más. Puede que me falte más, pero creo que quedó claro. En fin, ya extrañaba hacer estos saludos. Y por cierto, ya llevo mi salud. Me imagino que estarás tomando un vaso de agua, ¿no? Sí, la verdad sí. ¿A que no te lo esperabas? No. Estoy impactada, la verdad. Muy bien, muchas gracias. 2.0, defendiendo su título. Jorge Ávila, ¿qué nos comenta? Dice... Veamos uno no tan nuevo, pero no tan viejo. Black Lagoon, para mí un anime que me dejó una marca, por lo que en su historia, claro, como no la acción que tiene este. No lo vi en su momento, pero cuando empezaba a entrar en esto del anime fue como un gancho que me hizo seguir buscando más contenido como este. Me imagino que por esto es rara la vez que me sorprenda un anime moderno. Ay, gracias por tu comentario. Eduardo Bravo. Buenas noches a todos que siguen la radio. En general, y todos los que estamos ahora en este programa lleno de buena vibra. Gracias. La punta del iceberg que nos comienza a dar el tema del día es el siguiente. El anime en general es bueno y la comparación es muy abismal, ya que tuvimos buenos títulos, mientras que también les llegaron algunos malos. No solo aquí de nuestra niñez, sino también del mundo nuevo. Ustedes explicarán por qué, comenta Eduardo Bravo. Ok, gracias por tu comentario. ¿Qué nos comenta el 2.0? A ver. Vamos a ver qué nos comenta el 2.0. Anuncia Eduardo Bravo. Espera uno... Leas, aún no lo acabo, ya lo estoy leyendo, Eduardo. Ahorita lo comienzo a leer donde me quedé. ¿Quién más? Vale. Marquitos Gómez. Ok. Gracias, al término del programa. Ya, ¿verdad? ¿No? Ok, perfecto. 7:49, qué rápido. Ok. Bueno, pues vámonos con el siguiente bloque musical. A ver, dejen ver si no hay super comentario acá. Bueno, aquí sigue Eduardito Bravo. Jorge Ávila, no se haga comadre, se haga la Kikío. ¿Cuál Kikío? Ay, ¿cuándo será un programa de Alianza Anime que no me mencionen a esa sacerdotisa? Jorge Ávila, onda vital, tío, sí, ya lo leímos. Wow, para eso tenemos a Rosario, para los españoles. Sí, ¿verdad? Bueno, hasta les hacemos homenaje. Aquí ya volvió a comentar Eduardo Bravo, ¿dónde me quedé? Aquí está. Dice, doblaje. Prestar la voz para un personaje realmente es enorme, por eso no solo las waifus y los juzbandos, sino los demás personajes con los cuales conviven y coexisten en el mundo. Realmente los viejos y los nuevos no tienen por qué pelearse, ya que realmente es lo que define mucho el éxito de uno solo hasta más no poder. Banda sonora. Este punto se lo llevan más los modernos, ya que es fantástico el momento que podemos conocer, cabe aclarar que no hay mucho que diferenciar entre los géneros. Sin embargo, los animes que vimos en la infancia siempre te dejan en misterio. Ciertamente, eso era lo que nos hacía pensar qué pasará entre momentos. Openings y endings, punto llevado para los animes antiguos, ya que son los que cada voz cantada con el corazón, y con este punto realmente es el himno, lo cual estoy de acuerdo con Marquitos Gómez. Muy bien, mis chicos, andan comentando muy profundamente, Perfecto. Bueno, Kevin Cervantes, ese super comentario me dio miedo el solo escucharlo. No, imagínate leerlo. Un día te voy a invitar para que me ayudes a leer super comentarios. ¿Así eran los del 1.0 de extensos? ¡Sí! ¡Hasta más extensos, mi estimado Jorge Ávila! Uno de los más modernos, aquí tengo que sacrificar mucho, pero ¿cómo dejarlo? Konosuba, para mí algo nuevo y fresco, tiene su estilo único. En realidad no me había emocionado tanto por un anime. Es más, por la comedia, algo que me gusta mucho de estos géneros. Aún diciendo esto, pocos, me faltan muchos más que he visto que necesitan ser nombrados, pero es lo más moderno que puedo comentar. Comenta Jorge Ávila. Muy bien. Pablo Besen. Listo mi pequeño comentario. Alguien nombró a la bella, sexy, hermosa, preciosa, piadosa, diosa de la belleza, Kiki Osama. Yo no fui, pero tuve que leer el comentario. Ok, vámonos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Después de leer esos super comentarios y sobrevivir, vámonos con el siguiente bloque musical. Vamos con el pedido de Jorge Ávila, el tema de Aosora no... ¡Ay, Dios! Hapsody. Vamos a escuchar esto seguido del pedido musical de Marquitos Gómez, el tema de Sugar Sweet Nightmare. Vamos a escucharlo. Brian Reynoso, muy buenas noches. Buenas noches. Continuando con el pedido de Kevin Cervantes, Super Driver de Suzumi Haruhi. Vamos a escuchar esto y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya regresamos. Chica y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus. Saludos. Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas platicar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Chica, y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Erigin Amori, saludos en el IRC, hola. Anda ahí medio muerto el IRC, pero bueno, ahí seguimos. ¿Qué más? Bueno, vamos con los comentarios. Recuerda que el tema de la noche es: ¿qué animes prefieres, el de tu niñez o el de hoy en día? Y dinos por qué. Tema patrocinado por el rey de las waifus, Pablo BS. Vamos a ver, por aquí tenemos más comentarios que leer. Sí, sí, he sobrevivido a sus super comentarios. Ya casi me tomé media botella de agua de un jalón, pero bueno. Jorge Ávila, comadre, ¿a cuál le va? ¿O lo va a decir al final para salir corriendo de las pedradas? Ah, ¿cuál prefiero? ¿El de la niñez o el actual? Ay, no lo sé. Es una pregunta difícil. Ese Pablo B.S. nos pone en aprietos. Yo creo que el de mi niñez, fíjate. Jorge Ávila. Como que le veo más sentido. Había historias más profundas también. La música entrañable, por supuesto. La animación sí, la verdad sí dejaba mucho que desear. Pero ya que estoy viendo este anime de Sailor Moon, en los 90s, la verdad apenas lo vi. Cuando estuve en emisión no tuve la oportunidad de verlo, estaba casada con la otra emisora de televisión. Así que no veía para nada ese, la otra emisora donde pasaba Sailor Moon. Pero sí me agrada la comicidad, la música, el sentimiento que le ponen. Sí, yo creo que prefiero el de niñez. Gracias, mi estimado Jorge Ávila, por preguntarme. Pablo B.S., hoy, super comentario. Oh my god. Bueno, dice, muy bien, a petición de Ome, vamos con un comentario más pequeño que el anterior. Primero voy a contestar la pregunta: ¿qué anime prefieres? Mi respuesta es que me iría más por el de mi niñez, comenta. Anteriormente, los animes tenían historias más maduras. No digo que no hubiera fanservice o animes algo tontos, pero muchos no requerían de una chica tan voluptuosa para poder llamar la atención. Exacto. Nos atrapaba por el carisma de sus personajes y la historia, que en ocasiones podría tener un trasfondo muy oscuro. Muy bien. Buen análisis. Un fondo más oscuro. Un caso que siempre pongo es Fly o Dragon Quest. Tiene una gran historia y hasta la fecha continúo recordando con gran cariño a sus personajes, cosa que no ha pasado mucho últimamente con los animes que he visto. He visto muy buenos animes actuales, pero no he hecho mucha empatía con los personajes, aunque tal vez también se deba a mi edad y mi capacidad de asombro, que ha ido disminuyendo con los años. Oh. Slayers. Bueno, los conocedores dicen que nunca pierdas la capacidad de asombro, chicos. Eso es lo que recomiendo. Ok, Slayer o Los Justicieros es otro buen ejemplo. El anime tenía el fanservice necesario, sus personajes son carismáticos y hay muchas situaciones graciosas, pero su historia es oscura y la oscuridad se llega a incrementar cuando enfrentan en Slayer 3 al jefe final. Después hicieron más temporadas que siguen la misma línea y aquí agradezco mucho el anime actual. Oh my god. Debido a que los colores mejor definidos y los efectos al nuevo anime me hizo disfrutarlo más, o igual que en mi niñez. con los animes actuales. Por desgracia, hay varios que recurren mucho a fanservice y se despide exactamente. O país por aquí, o país por allá. Hay veces que sí les queda por su temática graciosa, pero en otros sí se ve muy forzado. Y las historias hay veces que son muy lineales o predecibles. ¡Oh! Comenta Pablo B.S. Eso sí, hay animes actuales muy buenos como Mega Lobox, Hunter x Hunter, Violet Evergarden, entre otros. Pero sí se debe ser más selectivo ahora, sobre todo si llegas a ver animes de la época de Evangelion, Remy, Cowboy, entre otros. Muy bien. Muy bien, 3.0. Ya vas a ser 3.0. Kevin Cervantes, con esos super comentarios, dije yo me leerá uno y cuando termine se irá otra pausa musical. Sí, ¿verdad? Ok, Jorge Ávila. No, hombre, imagínense si la comadre batalla con lo extenso de los comentarios. Imagínense si los títulos de los animes fueran extensos. Ya me ha tocado. Eduardo Bravo. Ah, Eduardo Bravo sigue con su super comentario. Parte 3 del comentario de Eduardo Bravo. Personajes. Aquí en ambos casos se comenta cómo es posible que en algunos los villanos cambien de bandos a cada instante, hasta los buenos o protagonistas que nos hicieron pensar que la historia era fuera de lógica. Sí, ¿verdad? Ay, cómo detesto cuando se cambian de bando. Otro punto que nos hace pensar realmente, esto lo hago a modo de opinión, el anime en general, no lo dejaré porque quiero dejar en claro que las cosas, los títulos nos hacen sentir como verdaderos niños, que no hemos dejado de buscar lo que nos gusta y por lo tanto no debemos juzgar hasta conocer el anime tal cual. Es ya que eso mantiene aquí no solo por un momento, sino también por lo que nos resta de vida. No hagamos una pelea de la cual será mejor, porque tiene para todos y hasta para repartir, así que no nos hagamos patos para disfrutar de tanto que podamos ver hasta que el cuerpo aguante. Sí, con este medio comentario que te puedo decir y expresar, que no importa que decida siempre que sea un anime que me guste. Puedo cruzar siempre que yo quiera porque amo el anime. Muy bien. Tal cual es. Besos y abrazos para ti, DJ Yome, y a los demás del grupo. Saludos. Comenta mi estimado Eduardo Bravo. Ok, super comentario, ¿eh? Jorge Ávila, tras tantos comentarios, la comadre lo dejará en continuará. Esta transmisión continuará. Kevin Cervantes, tenía pensado convertirme en el 4.0, pero mejor no. Pobrecita de DJ Ome. Gracias. Al final de este programa terminará con la garganta seca, sí, ¿eh? La verdad, sí. Del lugar de jarra de agua ya voy a tener un garrafón aquí, yo creo. Jorge Ávila, la comadre poniendo a mariachi, alerta de corridos. Esto no es un simulacro. Oculten sus certificados de primaria. Ernesto Arriola. El primer comentario de Ernesto dice Mario Bros, mariachi. Después van a poner Walmart Rice en Duranguense. Uy, no has escuchado los corridos de Sailor Moon, de Shinji. Jorge, la que mejor que escribimos muchos comentarios cortos. Así mantengo el ambiente. ¿Qué nos comentan por acá? Sebastián Talero. Ay, qué bueno, pensé que iban a poner. Ya está, me da miedo en darle en el botón de ver más, porque pienso que va a saltar un super comentario. Jorge Ávila, yo recuerdo el IRC, todo era tan bello, había gente, las calles eran limpias, todo era seguro, pero hasta que la comadre lo abandonó y tuvimos que ir a Facebook. No lo abandoné, de hecho seguimos aquí en el IRC, nada más está. Ah, mira, ya acaba de llegar a Kari Himura Omashi. ¿Dónde andaban, chicos? ¿Dónde andaban, Ya me sentía sola. A ver, ¿qué nos comentan aquí en el IRC? Eriginamori. Y yo, ¿no que Eriginamori es el rey de los waifus? Pues sí, también. Exacto, no tiene un viernes de waifus. Está bien. Entonces, ¿cómo le ponemos a Pablo B.S.? Y yo, a mí me gustan los dos. Ah, los animes de de tu niñez y los actuales, ok, gracias. Hay que aceptar que los dos, los de la niñez, vienen con la nostalgia y todo eso. Pero hay muchos animes que en esa época no tuvimos la oportunidad de poder ver animados, y ahora sí, en especial cuando se trata de Seiyen o Go Nagai. Nakari Himura, o a lo mejor el Hinamori para ella y Ome, tú eres el dios de las waifus. Sí, de hecho sí. Ok, por aquí ya andan comentando. ¿Qué onda, chicos? Ya me tenían abandonada aquí en el IRC. Originamori. Bueno, eso ya es cosa. Omashi extrañaba los San Martes. Ay, yo también. El tema de hoy, pues, ¿qué anime prefieres? ¿El de tu niñez o el anime actual? Me quedo Omashi. Ok, creo que ya, ¿verdad? Vale, creo que ya está aquí todos los comentarios. Ok, vamos a ver si tenemos más comentarios por acá. Jorge Ávila. Sí, en los animes más actuales me pasa que digo que ciertas cosas va a pasar y al final sucede esto. Es porque en los animes modernos se vuelven muy predecibles, comenta Jorge Ávila. Sí, la verdad. A ver, ¿cuántos comentarios nos faltan? 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, vámonos a corte musical, chicos. Pues enseguida regresamos, ¿vale? Vamos a presentar el siguiente bloque de pedidos musicales y ya regreso con los últimos comentarios de la noche. ¡Qué rápido se ha ido el tiempo, eh! ¡Qué barbaridad! Cuando una lee super comentarios, el tiempo vuela. Vamos con el pedido de Miguel GL, el tema de Full Metal Brotherhood, el tema de Again. Continuando con el pedido de Ernesto Arriola, City Hunter. Y terminando este bloque con el con el pedido de Ignacio Godoy, de Vision of Scaflow. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Que quiera arrepentirme ni regresar, que el pasado solo quiero recuperarlo. Mi cielo azul, no quiero ver en tu reflejo esa expresión abnegada ni de sacrificio. Entiéndelo, el llorar no limpia los pecados. Deberíamos llevarnos nuestra culpa. Como salgo de este laberinto, si esperándote estoy. Si realmente escribo lo que siento, por el fin revelo mis sentimientos. ¿Qué hago para encontrar una salida de esta realidad? ¿Cuál es el motivo por el cual aún vivo? Cada noche mis recuerdos se van perdiendo. Nada es como antes, perdí toda seguridad. Y solo quiero escapar porque sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad. Tal vez debería enfrentar esta debilidad. Supongo que otra vez habré de decir perdóname otra vez. No se me da muy bien, pero si no lo hago te preocuparé. Todo lo que aprecias algún día tiene un orden en mi vida, sean tormentas o alegrías, debo aceptar. Espero un día lo entiendas, cuando mis ojos cerraba era para no lastimarme. Igual que hoy, seguiré sin mirar al lado, porque esto ya me tienes sin cuidado. Y no busco amigos, tan lo claro, de las mentiras me harté. De mi corazón han destrozado, y mi cuerpo sigue lastimado. No sé a dónde voy ni a quién espero, es la realidad. ¿Cuál es el motivo por el cual aún vivo? Quiero muy fuerte gritarlo, podrás escucharlo. Nada es como antes, perdí toda seguridad. Y solo quiero que alargas la vida, me deprimo con facilidad. Quiero comenzar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar. Yo sé que hay algo más. ¿Cuál es el motivo por el cual aún vivo? Cada noche mis recuerdos se van perdiendo. Nada es como antes, perdí toda seguridad. Y solo quiero escapar, siempre me animas y te lo agradezco. Así mi alma fortalezco. Busco camino. Tal vez debería enfrentar esta debilidad. Thank you. equipo de investigación de Radio Nexus ha descubierto información bastante fea. Es terrible, esto es espeluznante. Todo comienza con Juan Gabriel. Las Young Girls lo tuvieron en su poder y no conformes con eso. Ahora tienen a Gat, haciéndolo escribir canciones con mensajes subliminales. Esto es horrible. Un ejemplo de estas actividades terribles y peligrosas se ha encontrado en su canción Vainilla. El contenido es explícito y asusta. Como pueden ver, el objetivo de esta canción es volver a los oyentes a un estado heteroflexible. Todo porque las Yao Girls ya no están conformes con simples dibujos animados. Su plan va más allá de eso. Esto es terrible, el mundo se va a acabar. Juanito va a llegar a la presidencia en el 2012 y... No sé. Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mames. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Girls por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Girls. Y también de los Crepúsculo Girls. Tengo miedo. Chica, pues ya regresamos, esto ya se aprendió como dicen, pero lastimosamente ya en media hora nos vamos. Bueno, pues esperemos que sigan aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, ¿vale? Yo me voy, pero siguen los cholos finos, así que no se los pierdan al terminar Alianza Anime. Y luego me parece que sigue Rush Bash. Sí, así que tienen bastantes programas todavía por escuchar. Si quieres escuchar más programas y más contenido aquí en Anime Nexus, pues checa los horarios que tenemos ahí en la página principal, en www.animenexus.mx. Ahí hay una pestañita que dice horarios y pues ahí puedes checar a tus locutores y programas favoritos del mundo mundial. Ok, vamos a continuar y vamos a finalizar con el tema de la noche. Que si tú apenas nos acabas de sintonizar, así como uno, dos y otro que anda ahí en el IRC, pues qué mala onda, que acaban de llegar, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí estamos rifando la voz desde las 7 de la noche y aquí los ran escuchas rifando los dedos con esos super comentarios y los señores acaban de llegar. No, puede ser. Ok, ya, perdón. Es que da sentimiento, caramba. Como, sí, no, ya, vamos con el tema del día. ¿qué anime prefieres, el de tu niñez o el de hoy en día? Y dinos por qué lo prefieres. Tema propuesto por Pablo B.S., el príncipe de las waifus. ¿Te gusta así? Porque ya están aquí peleando con, ¿qué? El rey de las waifus y el dios de las waifus están ahí peleando el título. Ah, ok, saludos a Carlitos Simán. Dijinamori. Buenas noches, DJ Yome. El tema de hoy es muy interesante. Yo diré y quizás me gane enemigos. Oh my god, es que prefiero el anime de ahora. Oh, todos contra Dijinamori. No es cierto. Que el de antes, más que nada, ya que las historias son más elaboradas, personajes más interesantes y el diseño más estilizado. El anime de antes, aunque era divertido, muchos se dejaban llevar por la nostalgia y eso nubla su punto de vista. ¡Oh my god! Comentario profundo, ¿eh? Muy profundo ese comentario. Sebastián Talero. Ok, comentario chiquito, perfecto. Sebastián Talero, pues en mi caso los dos por igual. Es cierto que anteriormente había historias que te hacían desear la otra semana, ¿o qué? Quedabas con la duda. Eso me choca, fíjense. Esperar hasta la otra semana para ver el desenlace de algún anime. Pero ahora el anime ha tenido una gran mejoría. Ahora tiene que ser más conciso. Entonces, decir que una época es mejor que otra no le veo el caso. Solo disfruten el anime. Posdata. ¿Cuál será la canción de Oma relacionada con Chayanne? ¿Qué onda con eso, Sebastián Talero? No entendí esa referencia. Jorge Ávila. No se pasen con la comadre que se va a quedar afónica. No se pasen con la comadre que luego se va a quedar afónica. Luego, ¿quién hace los maratones, verdad? Cuídenme. Pablo B.S. No tengo un viernes de waifus, pero sí un fanpage llena. Pregúntale a Ome para más información. Sí, es un pervertido y tiene una página de waifus. Erigina Mori. Me gustan varias series de antes, como Pokémon, Sakura Card Captor, Ranma, pero series como Full Metal Alchemist, Suzumiya, Haruhi, Kaon, Boku wa Tomodachi, Odegairu, Natsu no Taisa, son muy interesantes, nos comenta Erigina Mori. Sebastián Talero, digan qué series clásicas como Senseiya o Loom tienen una temática clara, tienen su drama, comedia y demás ingredientes. Pero series como Violet Evergarden tienen una historia sólida, un personaje en evolución y un buen marco fotográfico. Por eso es bonito ver que cada época tiene sus pros y contras para disfrutar de cada una a su manera. Jorge Ávila, media hora, pero sí es maratón, ¿no? No es maratón, porque ya vienen los chilefinos. Kevin Cervantes, las pausas musicales no son suficientes para que descanse la voz. Hasta tiene que recurrir a los spots para ganar algo de tiempo. Comenta Kevin Cervantes. Aparecen clases, nunca falta el que llega tarde, ¿verdad que sí, Jorge Ávila? Y luego me quieren ahí, ¿cómo se dice? Endulzar con, ay, sí, no, ¿qué quieres, Sama? No, usted es mejor. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Dice Pablo B.C., ¿dónde están vendiendo las antorchas? Quiero 5. A ver qué nos comenta Alfredo Espinosa. Pues en mi humilde y sencilla opinión en cuanto a variantes de historia, estilo de arte y animación, prefiero el de hoy en día, pero en profundidad de las tramas, diversidad de géneros y temas a tratar, prefiero las anteriores a las 2000. Oh, ok. Gracias, Alfredo, por tu comentario. Jorge Ávila, yo para ver un anime, aunque sea nuevo, espero a que se termine, solo evito los spoilers. A lo Matrix. Sí, yo también, ya, o prefiero ya que esté totalmente en emisión ese anime, porque me choca esperarme a la siguiente semana. Eso uniendo las opiniones de los demás, comenta Alfredo Espinosa. Ok, gracias. Bueno, vamos rápidamente con el último bloque musical, pues venimos a finalizar esta transmisión como se debe. No, hombre, comadre, yo tengo todo el derecho de hablar de la increíble y lo... que los demás dijeron de la gran Kiki. Ay. Oh, me canta la canción de la secretaria. No me la sé. ¿Tú cuál vas a cantar? Sebastián Talero. Ah, ¿verdad? Ya te dije. Si tú cantas, yo canto. A ver, ¿cuál vas a cantar? Bueno, mientras vámonos con los pedos musicales. Déjenme ver si hay comentarios en el IRC. Bueno, están platicando entre ustedes. Ah, no, acá hay. Escuché mi nombre, bueno, más bien leí mi nombre. Kerihimura, DJ, una cosa buena que tienen los animes de ahora es que sí pueden sacar la serie de Go Nagai como él quiera. Nos comenta mi querida Kerihimura. Ok, bueno, creo que ese fue mi comentario. Vamos con el último bloque de pedidos musicales y pues ya regresamos para despedir esta emisión de Alianza Anime. Vamos con el tema de... de Kelun, tema de Bleach, pedido de Jonathan Kenji. Continuando con el pedido de Domeki, tema de Sacred Sorrow. Y terminando este bloque musical con el pedido de Sebastián Talero, el tema de Lips. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya volvemos.

悲しい嘘をどれだけ述べたい。あなたが見つけた私じゃない場所をあなたにリップ感じて欲しいのリップ。一人よげにリップ。きっと私を連れ出してこの街の日が消えてしまうから、あなたにこの街に咲く小さな想い、もしもあなたに届けば真冬の空に雪が舞うから、あなたに戻れない日々、小さな街で一人 GK. Y pues ya regresamos rapidísimo a despedir esta emisión de Alianza Anime. Vamos con los últimos comentarios. Jorge Ávila dice: ¿para cuándo la comadre canta la de Sailor Moon en corrido? ¿Ya la cantamos? Bueno, hay un pequeño audio ahí donde interpretamos el corrido de Sailor Moon. Kevin Cervantes: también suelo ver los animes cuando ya terminaron, solo hago excepciones cuando me los recomienda algún amigo. No he podido ver ningún anime en los últimos meses y tengo unas ganas a las nuevas temporadas de Full Metal Panic. Sebastián Talero: pues para cerrar el tema, sea de la época que sea, sigue siendo anime y uno tiene que adaptarse a la época que vivimos por verlos, no tiene presión. Jorge Ávila: si con el otro tema no se hizo la Tercera Guerra Mundial, con este están a punto de hablarle a Corea de nuevo. La comadre queriendo hacer otra guerra mundial después de tiempos inmemorables. ¿Yo? Fue Pablo Bese quien sugirió el tema. Jorge Ávila: comadre, que no se le olvide lo más importante del programa, incluso un poco mejor. Perdónenme por lo que voy a decir, merezco un castigo. La voz, comadre, la voz es lo que nos da energía para el siguiente programa. Casi más importante que la grandiosa Kikio, pero la voz es la voz. Ok, hay que ponerle algún chao, comadre, chao, Omachi. Cuídate. Bueno, pues vamos a despedirnos. Bye, Vocaloid. Gracias por su sintonía, chicos del IRC. Gracias por acompañarme en el último momento, pero muchísimas gracias. Saludos a Kari Himura, a Lanom, a Lord Mega, a Saul Martin, a Omashi y a Vocaloid Warrior. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a despedir esta emisión. Se queden en sintonía de los Cholos Finos. No se les olviden. Muy bien, vamos a cambiar fondo musical. Chica, y muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime con DJ Aome. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el tema de Samurai X Ending 4. Se quedan en sintonía de Radio Anime Nexus. Hasta la próxima. 街並みに涙